Sábado 5, comienzo de clase 3. Creo que están muy bien entrenados por Carola de estar sentados horas y horas. So class 3 is looking at the lives of craving spirits and animals. La clase número 3 vamos a investigar la vida de los fantasmas hambrientos y de los animales. And this is a traditional subject in the Steps of the Path to Enlightenment, the Lam Rim genre. Y este es un tema que es muy tradicional en lo que son los pasos en el camino, el género del Lam Rim. You know, and traditional is present and go through the lists of the specific sufferings that these kinds of beings have. Y la tradición es ir y investigar los tipos de sufrimiento de todos estos seres. So you then decide that doesn't sound very appealing. I'd like to stay out of that kind of rebirth next time. Y entonces puedes llegar a esta conclusión de darte cuenta que eso no suena muy agradable y querés vos mismo no tener que caer en esos tipos de nacimientos en tu próxima vida. Yeah. You know, and as we discussed last night, that all presupposes that you believe in future lives and that you believe that these are possible. These are possibilities that could happen to us if we haven't acted so virtuously. Y entonces todo esto está considerando que ya crees en vidas futuras y que crees que esto te puede suceder a vos en caso de que no estés actuando de manera virtuosa. Which are, of course, frankly, pretty big assumptions to make in a typical modern Western audience. Y esto para una audiencia típica de occidental son cosas que estamos asumiendo que son bastante grandes. But you've had training in the major Buddhist ideas, so. You know, hopefully this doesn't seem crazy. Pero afortunadamente esto no va a ser para ustedes algo muy alocado porque han tenido entrenamiento en las ideas principales del budismo. Yeah, it doesn't seem like a waste of time. No parece como una pérdida de tiempo. We can get something out of the study. Podemos sacar algo de todo este estudio. So for this class, the reading actually comes from a Lam Rim text. Entonces para esta clase la lectura sí viene de un texto del Lam Rim. We get a brief break from the Abhidharma Kosha. Vamos a tomarnos un recreo de la Abhidharma Kosha. And we don't have time, but it's quite some story how Geshe Michael and his foundation, the Asian Classic Input Project (ACIP), discovered this text, this particular Lam Rim text, which had been missing for many, many years. No tenemos mucho tiempo, pero es muy interesante la historia de cómo Geshe Michael, a través de la fundación ACIP, Asian Classics Input Project, pudo rescatar este texto del Lam Rim que estaba desaparecido por muchos años. So, in tibetano, this book is called... Repite, por favor. Ten? Ten Rim? Chenmo. Ten Rim Chenmo. Ten Rim Chenmo. That may already sound a little familiar to another Lam Rim. Eso les puede sonar quizás un poco familiar a otro libro del Lam Rim. So this translates as the Great Book on the Steps of the Teachings. Esto se traduce como el gran libro de los pasos en las enseñanzas. And it was written by Geshe Trolungpa. Y fue escrito por Geshe Trolungpa. Do you want to spell it in the okay. Spanish equivalent? Entonces los voy a decir, deletrear. Geshe Drolungpa. D-R-O-L-U-N-G-P-A. P-P-A. Drolungpa. Pronounced Drolungpa. Geshe Drolungpa. El gran libro de los pasos en las enseñanzas. En tibetano, Ten Rim Chenmo. Ten Rim Chenmo. Geshe Trolungpa lived around 1100 AD. Él vivió en el 1100. Gracias. So he became known as Geshe Trolungpa and his name was Lodru Jungne. Se lo conoció como Geshe Trolungpa y su nombre es Lodru Jungne. Lodru Jungne. Ahí está. Bien. Yeah, se escribe L-O-D-R-U, Lodru, y separado J-U-N-G-N-E, Jungne. That's the monk. Lodru Jungne. That's the monk name. Yeah, that's you know, I think so, but I couldn't find confirmation 100%. Creo que sí, pero no he encontrado una confirmación 100% segura. Yeah. Usually the name goes by Geshe Trolungpa Lodru Jungne. Generalmente el nombre es Geshe Trolungpa Lodru Jungne. So he was a Kadampa Geshe. You may have heard of the Kadampas. Él era un Geshe Kadampa, quizás escucharon de los Kadampas. The Kadampas were the forebears of the Gelugpa sect that was founded by Jeson Kapa. They were there. Like the ancestors, claro. Forebears. The Kadampas eran los ancestros de los Gelugpas que fueron fundados por Jeson Kapa. Yeah. And here. The word Geshe, the Tibetan word Geshe, reflected the original meaning of the word, which is spiritual friend. Y la palabra Geshe reflejaba el significado original, que quiere decir amigo espiritual. Like nowadays, Geshe is a title that's given to someone who's passed, you know, the level of monastic exams in the Gelugpa monastery. Ahora el nombre de Geshe se le da a alguien que ha pasado todos los exámenes en el monasterio Gelugpa. Y el sánscrito es Kalyana Mitra. Mitra, Kalyana Mitra, great, thank you. So, Denren Chenmo. Sounds like. Tenrin Chimo le suena como qué otro libro? Yeah, Lamrim Chimo. Lamrim Chimo. Yeah, and in fact, Jason Kappa, who wrote Lamrim Chimo, based it on Tenrin Chimo. Y de hecho, Jason Kappa, que fue quien escribió el Lamrim Chimo, se basó en el Tenrin Chimo. Yeah. So Geshe Trolungpa, you see in the reading first. There's a section about. The causes for rebirth as a craving spirit. Entonces, Geshe Trolungpa van a ver que habla sobre las causas para que un ser hambriento nazca. For the causes for being reborn. As a craving spirit. Entonces, va a hablar sobre las causas que te hacen renacer como un fantasma hambriento. I think we'll just do that and we'll take a half hour break. Y vamos a hacer eso y después tomarnos un recreo de media hora. Yeah. It's like he gives like a general cause and then three more specific causes. Y va a brindar una causa general y luego tres causas que son más específicas. So the general cause is committing the ten non-virtues to what they describe as a medium level of seriousness. Entonces, la primera causa general es realizar las 10 no virtudes en lo que le llaman un grado medio de seriedad. So they talk about committing a non-virtue like to a heavy or great degree, medium degree or lesser degree. O sea, una no virtud se puede realizar en un nivel grande y pesado, en uno medio o en uno menor. Yeah. So like heavy would be with like a really strong negative emotion, like strong hatred or something like that. Entonces un nivel pesado o grande sería si está motivado por una emoción muy potente, que es como un deseo muy potente o un enojo fuerte. Yeah, and non-virtues can also be really heavy because of the being, the object, the person to whom you do it. Y una no virtud también puede ser muy pesada según al objeto al que se la realices. Yeah, and you know, and lesser non-virtues are when you know there's a much the mental affliction is much weaker, you know, it's quite weak. Yeah. Y cuando es de menor grado implica que la aflicción mental es mucho más débil. You know, or not as strong an object to whom you do it. O que no se lo estás realizando a un objeto que es muy elevado. You know, so like obviously being kind of careless and or being indifferent as you wipe, you catch an ant. You're like you're cleaning the sink and you catch an ant. It's obviously a lot weaker deed than premeditating on how awful this person is and going killing them in a very tortuous way. Entonces, por ejemplo, ser descuidado, no sé si estás limpiando algo y hay una hormiguita y no te diste cuenta, es muy distinto a si estás premeditando sobre una persona de cuán odiosa y horrible es. Y la vas a apuñalar. So their flavors are like heavy and lesser, and medium is somewhere in the middle. Y entonces este sabor del medio está en algún lugar en el medio. So the three more specific causes. Y las tres causas más específicas. The first one is failing to practice the three types of giving. Entonces la primera es fallar en hacer la práctica de los tres tipos de dar. So what are the three types of giving? ¿Cuáles son los tres tipos de dar? Material things? Yeah, I mean usually they give four, but here the presentation is three. Generalmente dan cuatro cosas material, cosas de, para dar, pero en esta presentación dicen tres. So you can check, you can check which one is omitted. Entonces pueden ustedes revisar cuál es la que está siendo omitida. So material giving? Yeah. So it would be failing to share your material resources, your material wealth. Entonces, uno sería fallar en dar tus bienes materiales o tu abundancia material. Next one. El siguiente. Protection. Yeah. So in this case, as a negative, it would be failing to practice, failing to give protection to others, protection from threats to their well-being. Y el siguiente sería fallar en dar protección a otros que están amenazados en su vida. And then the third one. ¿Y el tercero? Wow. Yeah, okay, good. You got the three. Y el tercero es fallar en dar dharma. Yeah. Failing to give the dharma. Fallar en dar el dharma. Yeah. Which basically means, you know, teachings. I guess we'd include like, you know, inspiration, spiritual inspiration and things like that. Y básicamente significa dar enseñanzas o ser como una inspiración espiritual. Yeah. Failing to share spiritual knowledge. Fallar en compartir el conocimiento espiritual. Yeah. Which is sort of particularly sick because if it has the potential to help people, you know, it's a sick state of mind to hold back and not Y dice que es un estado de mente muy enfermo, ¿no? Si tenés algo que puede ayudar a los demás, retenerlo solo para vos y no compartirlo. Yeah. So that's the first specific cause, you know, failing to practice those three kinds of giving. Ese sería el primer tipo de causa específica, fallar en transmitir, digamos, de ser generoso de alguna de estas tres formas. Specific cause to be reborn as a craving spirit. And it's particularly where the other person needs your help and you just don't do it. Esta es una causa específica por la cual podrías renacer como un fantasma hambriento y particularmente se refiere a cuando los demás necesitan tu ayuda y vos no se las das. You know, you just ignore their needs, you turn a blind eye to them because you just want to keep what you have for yourself and you don't want to be separated from what you have. Entonces lo que haces es ignorar las necesidades de los demás y quieres que lo que tenés quedártelo para vos solo y solo para vos. And then the second specific cause, and here, you know, the lines of delineation between them are not totally black and white. Y la segunda causa específica, y también aclara que la línea que delimita una de otra por ahí no es un poco fluida. You know, they're specified as different specific causes, but I think that there's overlap. Entonces, sí especifican como dos tipos de causas diferentes, pero de alguna manera están superpuestas. Yeah. So the second specific cause is just stinginess. Y la siguiente causa específica es la avaricia. Sí, ¿cómo? En el texto dice tacañez. ser tacaño. I mean, a more formal word in English, I don't know how it works in Spanish, is miserliness. Being miserly, you know. This is Uncle Scrooge from A Christmas Carol. Sí, tienen una forma de decirlo en inglés, pero acá diríamos un estado de avaricia. ¿Cómo es en inglés? Can you say it again in English? Yeah, miserliness. Miserliness. But it's not very, it's kind of a little bit of an old-fashioned word. Pero es una palabra que está fuera de moda. Today people speak more of stinginess or cheapness, being cheap. Uh-huh. I don't know if you have an equivalent in Spanish. Cheapness sería como, que barato. Tacaño, tacaño, amarrete, avaro, rata. Rat, we call it rata. Yeah, you just want to keep hold it for yourself and not share, not. O sea, es todo lo que implique que te quieres quedar las cosas para vos y no las quieres compartir. So when we talk about like the sufferings that craving spirits in particular have, try to find like the identify a correlation between what they say are the karmic causes and the sufferings they experience in their rebirth. Entonces, cuando tratamos de identificar los tipos de sufrimiento que tienen los fantasmas hambrientos, traten de ver si pueden establecer la relación que hay entre el sufrimiento que tienen y las causas que te llevan a experimentarte de esa manera. And then the third and final specific cause for being reborn as a craving spirit is jealousy. Y la tercera causa específica para renacer como un fantasma hambriento son los celos. Actually, it's not a perfect word in English to capture the feeling, but it's you're unhappy that other people are getting some good things in their life. Y no hay una palabra específica en inglés para explicarlo, pero básicamente es que no te pones contento de cuando otros están alcanzando cosas buenas en sus vidas. You aren't happy that they get, say, they have a nice new car or a nice new partner. No te pones contento, por ejemplo, cuando otros tienen un nuevo auto muy lindo o una linda pareja. Yeah, they got a promotion at work. You just can't be happy for them. You're actively unhappy that someone else is having some success. O sea que, o por ahí alguien que le ascendieron en el trabajo, no puedes ponerte contento. Estás activamente no contento por el éxito de los demás. Yeah. It's like we would rather they would be suffering and miserable like us. Es como si estuvieras queriendo que sufran de manera miserable como nosotros. Yeah. Okay, I think now let's take a break until 11:45. Nos vamos a tomar un recreo hasta las 12:15. And then we'll go until 1:30. Y luego vamos a continuar hasta la 1:30. And then we'll get to finish class 3 and we'll do our best to as much as we can in class 4. Vamos a terminar la clase 3 y tratar de hacer todo lo que podamos en la clase número 4. So I think let's just do one Thanksgiving mandala to close out this session. Hagamos un mandala de agradecimiento para cerrar esta sesión. So if someone else would like to lead in whatever language you like, and we'll do our best to follow. Si alguien más quiere guiarlo en cualquier idioma que quiere, y vamos a hacer lo mejor para seguirlo. So if there's a volunteer, otherwise I'll just pick somebody. Si hay un voluntario, si no, yo voy a elegir a alguien. Yeah. Disfruten del recreo, del aire libre, coman algo, tomen algo, hagan cosas lindas. And thanks for your efforts and coming here on a Sunday morning. Y gracias por sus esfuerzos de venir un sábado en la mañana. It's a nice day outside. Thank you for coming to teach us. Un día precioso afuera y estamos acá dentro en una sala. At least you'll have the afternoon. Por suerte van a tener la tarde. Podemos ver el cielo desde acá.